función de la severidad de una reunión de les recuerdo que mañana hay paro, en la defensa, en algún lugar, en la cátedra, ¿no? Recuerden que pueden grabar, resulta útil. Tienen la posibilidad de grabar. Siendo hoy por hoy la mejor técnica es tomar notas adecuadas. Pero la grabación también, ¿no es cierto? Ustedes ven cómo usan los instrumentos. Hacia 1890, Durkheim había regresado de un viaje a Alemania. Donde había cursado o estudiado sociología en Alemania. Y a su regreso, el gobierno de la República, de la Tercera República, lo convoca, dado a sus amistades, dado que Durkheim es un sociólogo orgánico de la Tercera República, ¿no es cierto? Es convocado por sus amigos del Ministerio de Educación y lo nombran profesor en la Universidad de Burdeos. El acuerdo muy voluntario de ambos, ¿no es cierto? Dado que forman el mismo bando, pero el ministro le indica que en esa esta Universidad de Burdeos habría que abrir una cátedra de sociología, de manera que con Durkheim la sociología adquiere calidad académica universitaria. Ya veremos brevemente qué significa esto. Y por otro lado, el ministro con toda complicidad le pide, yo diría, para que no se aburra por la inactividad, que los sábados organice unos cursos ahí en Burdeos destinados a los jóvenes maestros, maestros de escuela, que van a ser preparados por Durkheim para convertirse en los futuros profesores normalistas, dado que la República está haciendo una gran reforma educativa. Bueno, sáquenle lo de gran reforma, y esa reforma incluye formar nuevos cuadros de la docencia que se diferencien de los que hasta ese momento eran normales en el sistema francés. Entonces Durkheim, entre otras tareas, para que no se aburra, va preparando a estos maestros que van a dar clase en las escuelas normales, que van a formar los nuevos maestros, y bajo la lógica del laicismo, ¿no? O sea, la formación de una generación de maestros laicos y, por qué no decirlo, ateos. De modo que está planteado el carácter comprometido de Durkheim con las políticas de la Tercera República, tema que el próximo teórico vamos a abrir con más detenimiento. Como es sabido, la actividad docente que hace Durkheim en Burdeos, pregúntenme, para mí es un gusto. También escrito, lo que me nota, etc. Bueno, no lo digo porque somos un montón. Y si hablamos así unilateralmente, no durkheimianamente, no funciona. Bueno, yo también tengo muchas cosas que decir, claro, ¿verdad? Entonces la idea principal es que el método que desarrolla Durkheim en Burdeos consiste en anticipar al comienzo de los cursos, una vez por año, el tema que se va a desarrollar durante todo el año. Y ese tema es un tema elaborado por Dulce, que es un tema de investigación. O sea que semana a semana Dulce está explicando sus investigaciones. Y cuando empieza el curso no tiene hecha la investigación todavía. Yo creo que esto define todo, ¿no? Nosotros acá no debemos tener a nadie para dar todas las semanas anticipos de una investigación en marcha. Y fíjese el estilo mío, ya estoy hablando de otras teorías, de otros autores, ni siquiera se sabe lo que yo investigo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes las características de este modo de trabajar. Que por supuesto, a través del tema de investigación anual, van apareciendo también otras teorías y otros autores. Pero lo central es la investigación que hace el docente. En esta dirección, lo que ustedes están leyendo, regla del método sociológico, es justamente el resultado de uno de esos cursos anuales, que se esmera y finalmente le da una forma expositiva, bibliográfica, ¿no?, para terminar la actividad anual. No sé si esto les aporta algo, ¿no? O sea, cualquier elemento que parezca anecdótico lo estamos incorporando en función de abordar los problemas centrales de esta teoría, ¿no? La potencia investigativa es el resultado de un conjunto de condiciones que se están dando favorablemente para la sociología. Los que han revisado, aunque se lo han empezado a leer, según me dijeron varios, las reglas del método sociológico, ya vamos a comentar que el título es toda una evocación de otro libro. ¿Cómo te va? Otro libro en Francia, ¿no es cierto? Que varios siglos antes se llamó Reglas para la dirección del entendimiento. Es decir, que algunos siglos antes Descartes había escrito las reglas, como se decía, las reglas para la dirección del entendimiento, donde siguiéndolas, el autor Descartes garantizaba que el saber, la verdad, están absolutamente disponibles para cualquiera que incursione siguiendo esa lógica de las reglas que él mismo proponía, ¿no?, las reglas para la dirección del entendimiento. Con esto estoy alertando que hay notoriamente una salida de toda invocación divina. El conocimiento no es el resultado del genio o de la iluminación divina, ¿no?, como en mucho tiempo se había sostenido en la continuidad de la media. El conocimiento es algo que está al alcance de todos nosotros en la medida que sigamos un método. Eso es muy interesante. Ustedes podían preguntarse ya en este momento cómo, sabiéndose tanto sobre método y sobre reglas, en esa mayoría de la población no investigó nada, ¿no? Reglas del método sociológico, pese a esta analogía con las otras reglas cartesianas, es un libro que verdaderamente lo podríamos nosotros titular como el manifiesto de la sociología. Manifiesto, porque es un libro muy provocativo. Quizás empezar a dormir temprano y no escribo más. Yo no soy buen actor y no estoy maquillado. Y mi voz deja mucho que desear para ser soliloquio. Bueno, traten de mantener el ritmo de tomar apuntes, porque se van a dormir. Ustedes vienen de un esfuerzo enorme de otra materia. Y yo mismo lo sé, además que me lo han dicho, mi tono de voz es muy monocorde, no como adormeciendo. Es como melódico. Yo a veces grito para romper esa monotonía, pero hoy sí no. cuando usted está tremendo en una actividad muy fuerte, está dando apuntes. Y obviamente, en momento a momento, van entrando con cosas ciertas. Yo les había propuesto que trajera algo por escrito, algún problema, alguna cosa, pero bueno, digamos, incorporando cosas. Les decía, decir que es un manifiesto de la sociología es afirmar que está muy en duda el carácter de esta disciplina. Si estamos hablando de la década del 90, del siglo XIX, que él sé que no hace demasiado, Bourdieu, que había muerto en 2004, y explicaba en una de sus conferencias, lecciones magistrales, ¿no es cierto? Bourdieu, Pierre Bourdieu, que seguramente es uno de los presidentes más notables de todos, ¿no?, para la sociología, explicaba que él incesantemente estaba obligado a dar explicaciones acerca de que la sociología es una ciencia. Es decir, todo el problema de que está en duda el carácter de la ciencia, más que se llaman ciencias sociales. Y la duda, como nosotros lo sabemos por otros elementos, esa duda no es un estado mental de algunas personas que preguntan, dígame, che, la sociología es una ciencia, sino que la duda tiene un carácter estructural en la sociedad. O sea que es muy importante que la sociología no sea una ciencia, fundamental que no sea una ciencia. Entonces está puesta bajo una sospecha, y al ser sospechada la sociología, son sospechados los sociólogos, y por supuesto ciertas explicaciones que dan de procesos que todos conocemos. O sea que la sociología sigue teniendo en muchas de sus manifestaciones un componente subversivo. Y subversivo no quiere decir terrorista, como diría la CIA, o dirían los epígonos de este régimen, sino que subversivo quiere decir que subvierte el orden. O sea, que desestructura, que muestra el funcionamiento de este orden y entonces lo vuelve inviable. Eso es subversivo. Yo entendí bien cuando interpreté que Durkheim decía, la sociología es ciencia y además tiene que ser independiente de las otras sin tomar ningún elemento de la psicología. Ese ya es un claro problema metodológico. Enseguida lo voy a precisar, ¿no es cierto? Por ahora me contento con decir que si todavía hace muy poquito, y todavía ahora, por supuesto, pero hablaba de Bourdieu, ¿no?, era interrogado asiduamente acerca del carácter científico de la sociología, donde Bourdieu un poco irónicamente decía, estoy siempre dando explicaciones que no se le piden, ¿no? Entonces, lo que está en juego acá es si podemos explicar los problemas sociales con un cierto grado de rigor y de intersubjetividad, que vuelva a las prácticas que no se ajustan a esa explicación, las vuelva irracionales. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, Bourdieu decía, la sociología es un deporte de combate. La sociología es un deporte de combate. Esto vale la pena escribir, no es que no está. Además de que estén grabando, ¿no? Pero bueno, escribo. No se duerman, porque si ustedes no se vienen, yo tampoco intervengo, hago huelga, ¿no? La huelga no la hago solo los jueves, la paso acá también, sin que se note. Entendido un poco de qué estamos hablando. Si en este momento está en debate las ciencias sociales, que por supuesto no han sido generalizadas al conjunto, ni menos no debe la población ni nada de las ciencias sociales, y mucho menos investiga. Ustedes se van a hacer, yo me quedo tranquilo porque ustedes se van a hacer cargo de estas cosas como educadores, ¿no es cierto?, el sistema escolar, donde sea. Bueno, así que ahí yo ya estoy tranquilo. Y se lo mismo. Ahora les digo. Hacia 1897, 96, que por ahí es la regla del método sociológico, ustedes leyendo los prefacios y leyendo la introducción, tienen una clara medición del conflicto que produce este libro, que es el conflicto de la ciencia social. Digamos muy rápidamente algunos aspectos del conflicto antes de entrar al método propiamente dicho. Durkheim nos dice que el principal inconveniente para que se desarrolle y se aplique el método sociológico es el sentido común. El más distraído de los presentes ya está enterado que con motivo de estas luchas interburguesas que hay en Argentina en este momento, muchos intelectuales más próximos al gobierno no han dejado de explicarnos que el sentido común lo producen los medios de, digamos, los mal llamados medios de comunicación, entonces el sentido común es un valor instalado en la vida cotidiana, que cualquiera resuelve algo diciendo que apela al sentido común, ¿no? ¿No es cierto? El sentido común es el principal obstáculo para la aplicación de estas reglas del método sociológico. Pero esto es una afirmación demasiado amplia. ¿Qué es lo que sustenta a este sentido común durkheimiano, entendido así por Durkheim, que tuvo la suerte de no ver los actuales medios de comunicación? No sé si hubiera escrito esto. Uno de los principales núcleos de ese sentido común que debe ser desmontado, que debe ser dejado sin efecto en la tarea de la investigación, es el resultado de sobrevivencia de un pensamiento que lo podemos llamar nosotros teológico. Pensamiento teológico, que como es sabido explica los fenómenos sociales y naturales a partir de un nivel suprafenoménico divino, es de la voluntad divina. Yo estoy dando clase hasta ahora porque Dios lo dispuso así, y otras explicaciones como esta, ¿no? Entonces la idea es que el sentido común trabaja con algunos operadores principales, uno de los cuales es el libre albedrío. Si ustedes estuvieron estudiando los problemas del suicidio la semana pasada, habrán visto que nada más social que el suicidio mismo. En ese sentido, no es alguien que decide suicidarse, ¿no es cierto?, o alguien, parafraseando, que decide tener hijos, o alguien que decide casarse, sino que son expresiones de unas fuerzas colectivas, sociales, que no se manifiestan a la mirada espontánea de los individuos. Entonces, en el mundo del sentido común, estas fuerzas sociales se vuelven no visibles. Lo cual no debería asombrarnos. Cualquier objeto de investigación científica no es directamente visible. Por eso justamente requiere de ser investigado. Si ustedes van siguiendo estos pocos elementos que estamos planteando en el prefacio, en el prólogo, en la introducción, Durkheim ataca abiertamente al sentido común, a las causas que lo producen, como por ejemplo el pensamiento teológico, y aún el pensamiento liberal. Es decir, que acá están como esbozados las tendencias contra las cuales confronta Durkheim y su grupo. Pero Durkheim no está solo, obviamente, ¿no? La expresión de un sector. Nosotros podríamos decir que la posibilidad de escribir estas reglas se remite a por lo menos dos condiciones principales que se dan. La primera de ellas, ¿cómo voy a escribir una regla del método sociológico si previamente no he investigado? Es decir, no es que elucubró este conjunto de reglas que están expuestas con mucho orden en el libro, y las escribió, y acá tiene la regla de método, sino que la fuerza de investigar llega después a estas conclusiones. Toda investigación ya implica el uso de un método. Yo en algún momento puedo separar el método como tal de la investigación propiamente dicha. Y esa separación está hecha especialmente en dos trabajos que he hecho yo. Que ya serían como la presentación de este método, aunque no explícita. Esos dos trabajos son la división del trabajo social, que posiblemente sea el libro más importante de Lucas, la división del trabajo social. Y en segundo lugar, un poquito antes que las reglas, el suicidio. ¿No es cierto? ¿De cuál ustedes han estado consultando para el Braga? Entonces estas reglas han demostrado que se pueden aplicar. Toda regla tiene que tener una racionalidad que la haga comprensible. El problema de cuándo se aplica, cómo se aplica la regla. Y en ese sentido, Durkheim considera que el principal obstáculo es liquidar al sentido común y a estas condiciones que lo producen, que son, repito, las sobrevivencias de un pensamiento teológico que explica los fenómenos naturales por fuerzas divinas, y en segundo lugar, el liberalismo, en la medida que los autores liberales piensan la sociedad como una suma de individuos. Y la noción de individuo para estos liberales, que no estamos demasiado lejos de nuestros liberales actuales, ¿no? Esta noción de individuo es la misma noción que menciona Marx en la introducción a la crítica de la economía política, cuando dice en el punto 1, individuos aislados, robinsonados, de Marx, de Robinson Crusoe, que es el individuo aislado, que vive solo, ¿no es cierto? Entonces las robinsonadas, o las liberales, o hablar del individuo como unidad de análisis en un sentido atomístico. Marx dice el individuo átomo. Y bueno, acá Durkheim no dice individuo átomo, pero está cuestionando que la sociología sea reductible a los individuos. ¿Van entendiendo esto? Por favor. Una pregunta. Dale. ¿Para Durkheim el individuo sería una ilusión? No, ahora que si me das un minutito más, entramos de lleno, que es muy interesante. Hola. Bueno, aclaradas estas condiciones como negativas, ¿cierto? O sea, hoy en día autores más recientes como Bachelard o el propio Piaget, ¿sí?, nos hablan de obstáculos y temores. O sea que al formular un problema estamos cometiendo un error que nos impide resolverlo. ¿Entiendes? ¿Cómo no? Claro, bien, eso es lo que yo necesito. Para dar clase, si no es un solicito. Aristóteles pensaba, un lecho equivale a una vaca. El valor que tiene un lecho, un triclinio, digamos, es igual al valor de una vaca. Pero Aristóteles ahí se detiene. No puede explicar qué es el valor de las mercancías. Entonces, en la formulación del problema de la equivalencia entre un triclinio y una vaca, que tiene el mismo valor, o sea, el mismo precio, hay un obstáculo epistemológico que tendría que ver, entre otros, con que las condiciones histórico-sociales en las cuales trabajaba Aristóteles no crean las condiciones para entender el valor de las mercancías. Lo cual sería como decir que todavía no estaba plenamente constituido el concepto del trabajo humano. el valor de las mercancías en la economía moderna deriva del trabajo humano. Como la noción de trabajo humano no está construida en el mundo antiguo, ¿por qué no está construida? Porque los tratados jurídicos de los antiguos y los escritos de Aristóteles, economía, nos dicen que hay tres tipos de trabajo. O sea, el trabajo a cargo de las cosas, un molino, ¿sí? El trabajo a cargo de instrumentos que hacen ruido, como es una vaca, un caballo, y el trabajo a cargo de instrumentos que hablan. Los instrumentos que hablan son los esclavos. O sea, los esclavos no son hombres en el mundo antiguo, no pertenecen a la humanidad. Son instrumentos de trabajo parlantes. Nadie se ponga mal por lo que dice. ¿Ustedes qué creen que es en este momento el proletario? ¿Ustedes creen que el proletariado pertenece a la especie humana en este sistema? Entonces, no nos arranquemos la vestida de obra, que nos han seguido, esta lógica enorme, ahora hasta se explica por qué habíamos tanto de pico. La pregunta fue fundamental. O sea, un obstáculo epistemológico es un problema más formulado. Entonces, en esa dirección, y volviendo a Durkheim, todos los elementos del sentido común son un obstáculo epistemológico que impide formular correctamente los fenómenos sociales para estudiarlos. Esto van aplicando los contemporáneos, judíos. Sí, los judíos para acumular dinero, yo lo sé muy bien. Inmigrantes limítrofes, ¿sí? ¿No sacan de trabajo? Yo lo sé muy bien, porque además lo vi. ¿Entienden? Y seguimos con una enorme lista de asuntos, que casi mencioné los más inofensivos. Entonces, los obstáculos epistemológicos, el método sociológico debería ir despejando. Debería ir abriendo la formulación de otra manera de las preguntas. Y la pueden escribir. Cuando yo era estudiante, escribía todo. Y quedaba agotado. Y además pensaba mientras escribía. Estaba llamando. Y había un clima de mucho entusiasmo. Entonces uno no se cansa tanto cuando tiene entusiasmo. Ahora, a lo mejor esto es un cromático. Si yo vivo lo más tranquilo en el mundo del sentido común, ¿qué me vienen a joder con eso? Yo creo que estoy haciendo acá cursar una materia para probarla. ¿Qué me quiero dar así un poco? Bueno, es una materia con algún grado de conocimiento. Es un poco lo que usted dice del sentido común, es un poco como una, como la realidad que uno ve sin cuestionar, ¿no? Me gusta lo que está bueno. Porque vos decís la realidad que uno ve sin cuestionar. Entonces yo veo la realidad y no la cuestiono. No, nosotros, el fenómeno social, que la conciencia colectiva se represente de esta manera, ojalá fuera un problema tuyo o mío, que miramos bien distorsionado. De seguida habíamos algún procedimiento pedagógico, haríamos algo para salir de esta conclusión, ¿no? No, son millones de personas que están mirando con estos grados de distorsión, entre comillas, que yo para hablar de distorsión tengo que tener algún criterio de distorsión. Imagínate, anda vos a uno de los grupos de preguntas y decirle, mira, ¿qué lo ven todo al revés? Esta, desde que vaya a la carrera de educación, ¿no es cierto? Te van a mirar. Entonces, la idea, que esto está escrito en regla, en un método sociológico, y Durkheim para escribir esto. Primero ha conseguido que no lo pongan tres. ¿Se entiende? ¿Sí? ha conseguido que no lo quieran. ¿Entienden? Y además ha conseguido que no le confisquen el libro y que también lo quieran. Porque en alguna época la gran pregunta era, ¿quemamos el libro o quemamos el libro y el autor? ¿Entienden? Bueno, entonces, para poder decir todas estas cosas, hay una relación de fuerzas favorables. O por lo menos pareja. Entonces ustedes tienen que considerar que esa relación de fuerzas pareja la menciona el propio Durkheim, ¿no? Aunque sea elípticamente, ¿no? Ahí mismo, en la introducción, en los prólogos, cuando dice un gran acontecimiento, dice Durkheim, la Neue Soziologie, tenemos una revista de sociología. Tenemos una revista de sociología. Nos han reconocido en el mundo académico. La sociología existe. Está reconocida como una disciplina científica. ¿Por qué? Y mire, acá tenemos esta revista que no solamente publica artículos de sociología, sino que en esta revista escriben los científicos de otras disciplinas que nos están dando el pleno aval. Esa es la fuerza que permite empezar a decir estas cosas. Si ustedes lo piensan ahora con más elementos, lo que ya teníamos, lo que vamos incorporando, porque estamos cambiando momento a momento, nosotros podemos decir ahora que la República, la Tercera República, avala la sociología. ¿Eh? O sea que tiene el apoyo del Estado. La sociología tiene el apoyo del Estado. Lo cual no quiere decir que ya no haya enemigos de la ciencia social. Y mucho menos que tenga el apoyo del Estado puede significar que no tenga todos los días que volver a salir a explicar que la sociología es una disciplina científica, que cómo hacen las investigaciones, que están equivocados los sentidos comunes, todos los días. Es un conflicto social. Teniendo en cuenta esto, vamos a decir ahora que Durkheim está en el programa de la materia por sus aportes al método sociológico. O sea que ha hecho descubrimientos, innovaciones para lo que podemos llamar un método sociológico. Y no lo tenemos en el programa porque Durkheim sea positivista. ¿Eh? ¿Entienden esto ustedes? A ver, vamos a plantearlo ahora más pedagógico. En el siglo XIX, el centro de la ciencia europea estaba en Francia. Ya en las postrimerías del siglo XIX, justamente con la época en que Durkheim está publicando las reglas, el centro de la ciencia se ha derivado hacia Alemania. O sea, Francia ha entrado en una relativa inferioridad científica con respecto a Alemania. A partir de una serie de indicadores, ¿no es cierto? Investigaciones, centros, institutos, bueno. La idea principal está centrada en una tarea que está formulada en las reglas, de adoptar el positivismo para las ciencias sociales. O sea, la ciencia francesa es positivista. No así la ciencia alemana. Esto lo vamos a retomar con más ver, ¿cierto? Ustedes tienen que pensar que el positivismo había sido, en este siglo XIX, una verdadera filosofía de la ciencia. Cuando uno dice filosofía de la ciencia, no está diciendo una epistemología científica. Y, por ejemplo, ustedes que están estudiando evolutiva, Piaget es un epistemólogo científico. Por más que lo tienen como psicólogo de niños, no está mal, es un epistemólogo de lo más grande de todos. Entonces, el positivismo no pasa de ser una filosofía de la ciencia, un comentario sobre la ciencia que deja mucho que desear respecto de la imagen que hace de la ciencia y aún de cómo explica las principales tareas científicas, ¿no es cierto? Como por ejemplo la explicación y la construcción de conceptos. Si ustedes ahora lo piensan un poquito mejor, lo que hay que localizar es que este positivismo es una ideología de la ciencia. Si ustedes tienen algún criterio para, que no es lo mejor, pero para entendernos por lo menos, es decir, ideología es un pensamiento que tiene poco compromiso con la construcción de la verdad, ¿no? O sea, tiene compromiso con otras prácticas, no tanto con la construcción de la verdad. Entonces el positivismo ha sido una filosofía de la ciencia, y vuelvo a decir ahora, una ideología de la ciencia. Pero ¿qué otra cosa podíamos esperar? Razonemos ahora desde otro ángulo. El siglo XIX es el siglo del apogeo de la ciencia. O sea, ha triunfado la física. O sea, en cada territorio donde ha triunfado la investigación científica, piadosamente Dios ha sido jubilado. ¿Eh? Es jubilado para ser suave. Entonces los planetas se mueven de otra manera, ¿no? Como está bien insuflándole fuerza a los ángeles que los empuja. La biología, los triunfos de la biología, fíjense que Darwin es de mediados del siglo XIX, de unas especies a una otra. O sea, Dios ha sido jubilado con todos estos temas de la creación, con todos estos asuntos fantásticos. ¿Cómo? Hay que ir a visitarlo a la fila. Yo diría que mejor ni siquiera ir a visitar, es una opinión personal, ¿no? Porque te puedes hacer una expectativa de encontrar a alguien. Bueno, entonces la idea principal es que son todos territorios donde ha triunfado el método científico. Ya tengo una sola cosa. Hace 2 o 3 años, el actual Papa, que los medios lo llaman Benedicto, en realidad es Benito, dijo que ellos siempre dicen lo mismo, refiriéndose a la Iglesia, ¿no? Ellos siempre dicen lo mismo, en cambio la ciencia está siempre cambiando. Yo no podía contener la risa, pero lo dicen en serio. O sea, nosotros somos como Shakespeare dice de Julio César, ¿no? Una tragedia. César siempre sigue la estrella del norte, no se aparta un milímetro del rumbo de la estrella del norte, no César. Entonces no se aparta nunca, mentira además, pero bueno, supongamos que fuera así. La ciencia está en un proceso de evolución, donde día a día se caen algunas explicaciones y aparecen otras. En este contexto, perdón, música sencilla. No, yo le quería contar que a mí, mientras yo leía Dursen, me acordaba de un texto que lo tengo acá, que leímos en psicología en el semestre pasado, y lo busqué, y habla de las 3 heridas narcisistas, ¿no? Dice, bueno, una, la revolución copernicana, cuando el hombre descubre que no era la Tierra el centro del universo, la teoría de la evolución de Darwin, cuando el hombre descubre que es en el amor más de la cadena, de origen las especies, y Freud, con el descubrimiento del inconsciente, que dice al hombre, bueno, vos no dependes de tu consciente, hay algo que es más fuerte que vos. Yo te pido encarecidamente que me hagas llegar la ficha bibliográfica de ese texto. Y la tengo por escrito, la página por escrito, así. Entonces, cuando yo leía a Dulce me pasaba esto, porque claro, ¿cómo me va a decir Dulce una amiga que sería narcisista? Que yo no soy dueña de... O sea, nosotros de psicología vemos algo, y creo que nadie está en desacuerdo con esto, que sí, sabemos que somos un sujeto sujetado, que todos nos vienen, todos los mandatos, eso lo aceptamos, pero eso de decirnos está... y que te trasciende, todo eso también, pero igualmente es como que el hecho social no parta de un individuo es como muy fuerte para mí. Sí, sí, es duro. Para mí, para cualquiera. Por eso hablamos siempre de ruptura. Porque las rupturas epistemológicas tienen un carácter mucho más productivo y social, ¿no? Es como un entero que hacer una ruptura. Pero en la propia subjetividad, las rupturas tienen su propio desarrollo. Dugin está en nuestro programa, no tanto porque sea positivista, sino porque innovó y desarrolló el método sociológico. Entonces él veía el razonamiento secundario. O sea, el positivismo tenía una premisa, que era el desarrollo de cierta cantidad de disciplinas científicas. Como la ciencia se había configurado en oposición a la filosofía, y que la filosofía era considerada metafísica, y que la metafísica ya es un despropósito, porque pretende estudiar lo que no existe. Entonces, en ese contexto, el positivismo agrupó a las distintas disciplinas, dándoles una coherencia extracientífica. O sea, que los científicos encontraron en el positivismo un partido académico. Claro, meta. Yo creo que esta es una noción muy fuerte, muy importante. Un partido académico. ¿Me comprenden esto? O sea que, si algo separa a los psicoanalistas freudianos de los psicoanalistas lacanianos, es que por lo general están en distintos partidos académicos. Esto es apasionante. Entonces uno podría decir que los intelectuales, los científicos, los investigadores, forman partidos académicos. Que se los puede llamar partidos, primero porque están centrados alrededor de una línea teórica, y en segundo lugar porque esto produce consecuencias en la vida real. O sea, en los alineamientos políticos de los intelectuales, los investigadores, se alinean políticamente con una lógica muy notable respecto del partido académico. Por ejemplo, mañana más notable. Bueno, ¿cuántos en otras universidades, en las privadas no hablemos, más en paro, ¿no? Entonces, la idea de un partido académico está dada por el positivismo, que es una forma demarcatoria, o sea, las formas más primarias del poder, las formas más primitivas del poder, son siempre dicotómicas, o sea, a favor y en contra. Entonces el positivismo era afirmar los méritos del método científico contra el oscurantismo. El oscurantismo era, entre comillas, toda la sobrevivencia de las concepciones teológicas, de las concepciones que relativizan a la ciencia, que no tenemos que ir a 1897. O sea, en este mismo momento están a la orden del día todas estas concepciones, ¿no es cierto? A través de muchas expresiones. Bueno, aclarado esto, cerramos esta idea del positivismo con una reflexión. Un autor importante, que no es lukeniano, que es marxista, que se llama Lukács. Muerto aproximadamente en 1978, en Hungría del socialismo real, como se lo llamó. Lukács explica en sus trabajos sesentistas de la década del 50 que la burguesía capitalista avanzada ha hecho un viaje muy grande y ha vuelto a conectarse con el irracionalismo. O sea, la burguesía ha vuelto a reencontrarse con el irracionalismo. entonces hay toda una serie de líneas medio religiosas, ¿no es cierto? Absolutamente encontradas con las explicaciones racionalistas. Lo cual es una idea muy interesante, que por supuesto la documenta enormemente, nosotros en un curso así nos podemos ir más lejos, ¿no? Y el marxista contemporáneo de Lukács, Timpanaro, un marxista italiano, Timpanaro, no sé si habrá muerto ya, creo que estaba produciendo todavía, porque son todos los intelectuales de los años 60, 70, 50, cuando después de la Segunda Guerra Mundial hubo una relación de fuerzas muy favorable a los sectores revolucionarios y populares en todo el mundo. Entonces Timpanaro dice, notoriamente el positivismo había sido un intento de la burguesía para construir una cultura burguesa para el pueblo. La burguesía construye una cultura burguesa para el pueblo. En ese sentido, la burguesía tiene una política cultural para el pueblo. Mientras que en la etapa que mencionaba Lukács y que de otra manera también Timpanaro, la burguesía ya no tiene ninguna aspiración considerada para el pueblo. O sea, la burguesía entretiene al pueblo. Bueno, ustedes son observadores igual que yo, ¿no? ¿Cuántas horas por día se habla de fútbol en cualquiera de los medios de comunicación? Incesante. Es importante referir. El fútbol es un entretenimiento. Es un entretenimiento. Y después toda esta cultura de la televisión, con programas que son absolutamente regresivos, irracionales, que evocan todos los prejuicios, la xenofobia, el racismo, que avalan implícitamente los genocidios, ¿no? Todas estas construcciones monstruosas, que en una manera de, por lo menos nosotros, tenemos algún respiro, esa palabra de televisor, tan práctica o no tener televisor directamente, hasta que triunfe la nueva ley de medios, creemos que ya está en medio, la verdad es que me entusiasme, no se habla, por ahora de eso confío. Bueno, resulta, una pregunta. Bueno, ¿yo ni con lo que dijo o estoy de acuerdo con él? Bueno, la ironía es como un significante flotante, ¿no? O sea, que yo lo dejo así para que cada uno le dé la fuerza del contenido. O sea, acá, a ver, lo dijimos el miércoles pasado, yo estoy emocionado. Lo que dijimos acá el miércoles pasado lo dijo Kirchner el mes pasado, en el acto de la juventud sindical peronista. Dijo, nosotros estamos con la alianza de los obreros organizados, el capital nacional, y algunos sectores de clase media, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la República de Weimar, bueno, lo dijo blanco sobre negro, es muy raro que un político sea tan claro respecto de las clases sociales. Es que los políticos no hablan. Tiene blanco sobre negro, dijo, nosotros somos ustedes, ¿no? Ahora, creo que fui explícito respecto a la política mía. Una alianza de dirigir por el capital medio, capital nacional. Van a hacer mierda. Si quiere que sea más escaso. Pero vamos a tratar que no suceda, ¿no? Bueno, ¿cómo va? ¿Se aburren demasiado en este horario? ¿Se animan a seguir tomando apuntes? Vamos a hacer una serie de teoremas. Recuerden que es imprescindible agregarle al capítulo 1 de la regla el capítulo 5, donde Durkheim plantea los problemas de la explicación. Es un capítulo de una densidad, de una importancia, hay que leer. Entonces vamos a decir ahora que el método desarrollado por Durkheim considera a los fenómenos sociales como hechos científicos. ¿Cómo es, perdón? Repito, Durkheim está considerando a los fenómenos sociales como hechos científicos. Esta condición, que uno después de otros autores que casi no han descubierto nada, ¿no? Que lo dicen de otra manera. Por ejemplo, cuando se ha hablado de objeto real y de objeto teórico, una distinción muy clara, ¿no? A ciertas tradiciones, ¿no? Una cosa son los objetos reales y otra cosa son los objetos que construye la teoría. Entonces, para esta concepción de la ciencia que tiene Durkheim y que es la misma concepción que tiene el positivismo, la realidad y la ciencia coinciden. La realidad no es otra cosa que un conjunto de niveles que existen con independencia nuestra, los conozcamos o no, unos niveles que van en un grado de menor a mayor complejidad, o sea que se va de lo más simple a lo más complejo, y en ese sentido ya el mundo, ahora lo digo yo por la mía, en un sentido ontológico, o sea, cómo son las cosas, no me pregunten cómo sabemos eso, el mundo en un sentido ontológico ya está ordenado en una progresiva complejización de niveles. Por ejemplo, el nivel inorgánico, el nivel orgánico, el nivel psicológico, y finalmente el nivel social. Son claras diferenciaciones que están en la realidad. La realidad es así. De modo que la explicación, que ya dije que es ideológica, que da el positivismo, es decir, que una ciencia ha logrado ocuparse de alguno de esos niveles, que tiene como la dedicación exclusiva a ese nivel del que se ocupa, y que un indicador de que hay una ciencia es que, para ocuparse de ese nivel del que se trate, ha definido un objeto propio. Una ciencia, para ser ciencia, tiene que definir un objeto de investigación exclusivo, que lo tiene solamente esa ciencia. Y en segundo lugar, tiene que desarrollar un método que se ajusta a ese objeto. Es decir, que la ciencia haría un seguidismo de la realidad. Y en última instancia, cuando no comete errores, la ciencia está reproduciendo lo que sucede en la realidad. ¿Se entiende eso? Vamos a Durkheim y se va a ver más claro. Lo que no se puede explicar bien es cómo se pasa de un nivel a otro. Por ejemplo, cómo se pasa de un nivel inorgánico a un nivel orgánico. Entonces, hay bastante claridad sobre que son niveles distintos. No se sabe bien los procesos que llevan a cambiar de un nivel a otro. Es como decir, el pasaje de un nivel a otro. Estas dificultades están 100% reconocidas en la teoría de Durkheimiana. A ver, diga. La sociedad es un nivel de la realidad que no es reductible a otros niveles previos. La sociedad es como una cosa que tiene límites y formas propias, no reductibles a ningún otro elemento. ¿Se acuerdan de la teoría cristiana de la estructura? Es decir, en toda estructura, el elemento como tal no es relevante. Lo que sí es relevante es el nexo que mantiene esos elementos en un orden. ¿Sí? Entonces, la sociedad no se puede confundir con los individuos. Ahora bien, de las interacciones entre los individuos, un nivel de la realidad prisocial, de las interacciones, hay unos resultados que ya no se pueden confundir con los propios individuos que los han producido. En ese sentido, la psicología estudiaría a los individuos, y ese es el nivel del individuo. En cambio, de las interacciones entre los individuos, hay unos productos, unos resultados que ya no se confunden con los individuos. Y eso forma el nivel de lo social. Y lo social, en la realidad, existe separado de los otros niveles. Y eso solamente lo podemos llegar a saber cuando se constituye la sociología. Es decir, que hace miles de años que hay sociedades, pero hace muy poco tiempo que se ha definido un objeto llamado sociedad y se ha establecido un método para investigar. Si ustedes son consecuentes con esta explicación, que presupone una concepción del conocimiento, sin ninguna duda, resulta que en las reglas del método sociológico hay que tener en cuenta que estamos en un ámbito del universo absolutamente diferenciable de otros. Ese ámbito de la realidad se llama sociedad, y que hemos llegado por fin a poder hablar de la sociedad porque tenemos un método y tenemos un objeto de investigación que, podríamos decir, es una verdadera ruptura epistemológica. Entonces, ¿dónde está lo ideológico y dónde está la falacia? Lo ideológico y la falacia estaría en afirmar que hay un nivel de la realidad que es la sociedad como tal, ¿no es cierto? Como que el mundo ya está ordenado, como el casillero, hasta que algún científico sea vivo, mira, este casillero no lo vio nunca nadie, se llama sociedad, yo tengo el método, no tengo el objeto definido. Ahí estaría la falacia. ¿Cómo se puede? Esa es la idea, ustedes que están ahora con el constructivismo, ¿cierto? O sea, en realidad es una enorme elaboración constructiva que hacen autores como Durkheim y su grupo, que de lo que es un caótico mundo fenoménico decanta un objeto de investigación que se define con bastante rigor y logran implementar ciertas técnicas de investigación que son el núcleo del método de la sociología. Entonces, está haciendo mucho más de lo que cree hacer. Esta es una frase dicha en otro contexto. Los hombres hacen mucho más de lo que creen estar haciendo. Y acá, evidentemente, había un trabajo constructivista. Se ha construido un objeto, producto de una enorme elaboración y acumulación, que por otro lado, Durkheim tiene a su favor el avance que se ha producido en los estudios estadísticos. Cualquiera al leer se dio cuenta que Durkheim apela abiertamente a las estadísticas como un instrumento del método sociológico. Y en ese sentido Durkheim es notablemente normal, porque la entrada del método estadístico a la ciencia se va produciendo en varias sociedades. ¿Le cierra esto? Ahora bien, la relación sujeto y objeto que plantea el modelo científico del siglo XIX. El sujeto es exterior al objeto. El objeto es exterior al sujeto. Es decir, que solo puede haber ciencia de elementos que no estén en la conciencia de la sujeto. Solo se pueden estudiar cosas literalmente lo que existe fuera de mi conciencia, lo que existe afuera de mi conciencia. adelante. Y fíjense que todo el ejercicio que hay en el capítulo primero es incesantemente machacado. Que los hechos sociales son exteriores al individuo. Que los hechos sociales no radican en la conciencia. Lo cual uno podría decir, bueno, qué simplificación suprema. Durkheim toma el ABC del positivismo y lo aplica. Lo aplica a los fenómenos sociales, no, justamente, eso es lo que es. Porque Durkheim está logrando establecer cómo se estudian los fenómenos sociales y con qué técnicas se los investiga, es que puede homologarse al concepto positivista, ¿no es cierto? Porque en la medida que el positivismo es una ideología de la ciencia, el positivismo poco y nada puede aportar en ello. Entonces Durkheim nos está diciendo, lo que hay acá es un nivel emergente de las interacciones que se autonomizó de los individuos. La sociedad no es reducible a los individuos. Hay una escuela antropológica que se llama reculturalismo, que puede ser a veces evolucionista. Uno de los más grandes autores, del igual, pero debe hacer pensar, ¿sí?, nos dice, miren, los fenómenos culturales se explican por otros fenómenos culturales. No sé si es el siglo XIV antes de nuestra era, por ahí. Imperio egipcio. Sí, un poquito antes. Aparece un faraón que es Inatón, que ese es para un monoteísta, que mucho antes de la Biblia, ya hay monoteísmo con el Nazareno. Es un faraón muy culto, porque hay una tendencia cultural hacia el monoteísmo, que se está expresando en ciertas subjetividades como la de es un precursor del monoteísmo, lo dice mucho mejor que la Biblia, ¿no? Es espantoso. Entonces la idea fundamental en este mundo de la culturología, ¿no?, de las explicaciones culturológicas, es que un elemento cultural explica a otro. Por ejemplo, la explicación del tabú del insecto, ¿no es cierto? ¿Por qué está prohibido el insecto? El insecto está prohibido porque en determinadas circunstancias del desarrollo de la sociedad, los casamientos extra comunidad van a garantizar alianzas con otros grupos sociales, aumento de la población y mayor capacidad militar. Entonces, un fenómeno cultural explica otro fenómeno cultural. Ahora, ¿quiénes eran estos tipos que se jugaron por el tabú del insecto? Puede ser apasionante conocerlos, pero en este marco explicativo sabemos lo que lo ¿quién es ese profesor que está dando Durkheim? Y mire, lo importante es que Durkheim está en los programas de las carreras de sociología. Ahora, ¿cómo se llama el que da Durkheim? ¿Nació a lo Durkheim? Puede ser interesante, ¿no? ¿Entienden? Entonces, la teoría durkheimiana se llama objetivismo sociológico. Objetivismo. La sociedad es un objeto que tiene límites, tiene formas, como cualquier cosa de las comunes. Cuando Durkheim define el hecho social, en algún momento dice, los hechos sociales son como cosas. Entonces, como se da cuenta del problema, agrega, cosas sui generis. O sea, cosas de un tipo especial. Y una cosa es porque existe exterior al individuo. Los hechos sociales existen con autonomía y exterioridad de los propios individuos, como los elementos culturales que hablábamos hace un rato. Algo de que toma algo de yo diría que es una línea kantiana. O sea, Durkheim estaba siempre copado con Durkheim, ¿cómo se nota? Tengo el post, Durkheim, mío, así medio. Durkheim siempre estaba copado con Kant. Justamente hay una célebre reflexión de Foucault donde dice, si Durkheim hubiera sido tan canto, le hubiera tenido otra teoría diferente.